Swagger Boys, bitch. Música con swag de verdad. Estilo y swag. Guarden a sus hermanas que Swagger Boys está de cacería. Soy un Swagger Boy, por eso tengo hoes. Le gusta mi swag, sabe que es un montón. Tengo una pitada, me deja hablando tu idioma. Chichichón, como Scarface, quiero el mundo entero. Agustín Fornay, por dinero yo me entrego. Tengo tanto swag que ni me entero. Estoy gambeteando como si fuera el Diego. ¿Cuántos cinco? ¿Cuántos tres? En mancala tengo en tres. Como un Messi soy el 10. Tengo magia en los pies. Con tu jaula paso bien. Vos estás muerto de estrés. La veo solo una vez. El mago lo hizo otra vez. Me da un beso mientras estoy contando pesos. Mi swag sabe que es un montón. Tengo una pitada, me deja hablando tu idioma. Se ha detectado alto tema. Hola, soy papi cojo, no te sale así. Tengo chaco en el bolsillo y hacen que me explote el chico. No tengo mucho tiempo, así que sale un rapidín. Tengo rara cosa rica, vos sales a chinchulín. Ok, chupa como una sopa pa' ja. Cha, sabe como la bachata. Swagger Boys, ¿cuánto swag tiene esta canción? Música con swag de verdad. This is a certified swag classic.